Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más estamos aquí en su programa Musicalizados. Estamos nuevamente en un jueves, ya bastante acabándose la semana. Ustedes saben que estamos ya entrando al feriado, así que les deseamos a todos y todas las personas que nos están escuchando un buen viaje. Bueno, ya estamos terminando un poquito esta semana. Ustedes saben que hemos tenido varios programas bastante interesantes. Por mi parte, bueno, soy Gabriela Ortiz, les doy la bienvenida y doy paso a Brendita, que también nos acompaña cada jueves. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia. Muchas gracias por sintonizar su programa Musicalizados. Y sí, una semana corta, pero también con muchos eventos que se han dado durante este tiempo. Y también alegres, porque creo que ya ha parado las lluvias también, ya un poquito de sol era necesario. Y no se olviden que pueden sintonizarnos a nuestro WhatsApp al 099-1323-554 o al 099-344-5122. Vamos a estar receptando todos sus comentarios, sus mensajes, todas las recomendaciones también que nos puedan dar. Recuerden que también manejamos Telegram con los mismos números. Y además les invitamos a que difundan el link. Ustedes recordarán que es la www.radiocasadelacultura.com. Además tenemos también la página de la Casa de la Cultura, en donde ustedes también van a poder un poquito informarse de toda la cuestión de la Casa de la Cultura, de todos los proyectos. Les invitamos también al teatro, está por realizarse un evento acá, ya les vamos a tener un poquito más de información al respecto, pero en este momento vamos a escuchar la primera canción de la tarde y regresamos con sorpresas, así que no se desconecten. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia, es la propuesta que viene y manifiesta, cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta, conjuntos de mujeres, haciendo los quehaceres, pero de rap, experiencias de palabras, MC Femar, ocupando esta realidad, Ecuador, mujer, style, escriban G en este mag, ya. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados, es mi vuelo con la ladies de mi barrio, pienso en mis hermanas de la nación, unidas guerreras, vamos a detonar esta sesión fraterna que empieza hoy. Vamos, levántate mujer, levántate en la vida, no te dejes sorprender, despierta la mente alerta, resistencia, la calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro rap día a día, se fundamenta mi entorno de vida, hecho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer potera. Desde el Ecuador aliadas, la fuerza omega no para, puro estilo en el micrófono, suenan a Lady con León, olvidaditas la mente que saca que falta, las damas unidas proclaman, no paran guerreras brilladas con ir ganadas y poco negradas. Esto es haciendo lo que es, furia femenina con rimas asesinas, la única te llega, te lleva, dando movimiento porque soy mujer. Ecuador, Ecuador, se presenta el talento, voces en lo alto, hip hop, hip hop, dando mira el acto porque soy mujer, porque soy hip hop, porque soy mujer. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción, femenina, linda, microphone. Mujeres como hip hop. Bien temprano con el laburo, trabajo para lograrlo porque eso es duro. Desde mi tierra llego lejos rompiendo muros. Bendita por ser femina, porque me doy lujo de criar y rapear sin salirme de mi rumbo. Oh, oh, oh, oh. Una fuerza descomunal que se destaca, fundamento que da la pauta. Somos el legado de las abuelas, su sangre corre por nuestras venas, pero no. No se equivoque, no nos provoque, que llevamos trenzas, también pantalones, pilas todo el día, brota el fruto donde ponemos las semillas, te llenamos de alegría y cada vez que hace falta luchar.

alrededor de varias gentes, y donde J.D. Twista logró conformar un grupo consolidado. En el 2006 dio origen a la troupe Matt Canstan con J.D. Twista y León, y algunos integrantes de Rudolph, Bass y Bing, pertenecientes al Sacramento Underground, y después en B.O.B. Ruth trabajaba en los Soul Rock Sud. En ese año, D.I.D. y León empezaron un trabajo comunitario organizándose desde las calles conjuntamente. Tenían un trabajo asociado donde sacaron un producto llamado una revista El Gueto con la comunidad Rastafari, y colaboraron con un programa de hip hop en la Radio Luna junto a la organización del Kitu Rai. Ya para el año 2011, Twista participa en el trayectorio Ashanti en la Casa de las Culturas de la Nino Junco, en la cual nació realiza un performance y un single Despierta Mujer, el cual habla sobre la anorexia, bulimia y autoestima femenina, y que fue presentada en el Museo Mindalia. En el año 2012, Twista empieza a realizar un homenaje a todas las mujeres en el single Mujer del Gueto, del cual forma parte del proyecto Fotografía Invisible de las Madres Urbanas, trabajo realizado para rescatar el valor de las madres en su esencia misma de la visualidad crítica. En el 2013, Twista trabaja en el colectivo Somos Mujeres, Somos Hip Hop, lanzando un CD recopilado y el videoclip del colectivo, realizando conjuntamente en el Festival Internacional Somos Mujeres, Somos Hip Hop. Así es, amigos y amigas. Bueno, vamos un poquito a seguirles más adelante contando un poco la trayectoria de nuestra invitada, pero en este momento nos vamos con la primera canción. Preséntala, por favor, tú, D.I.D., ya que estás aquí, un poquito para que te escuchen a ti. Esta es mi gente, este es mi nuevo tema, que se llama Estereotipos. Habla, más que todo, habla acerca de nuestros derechos como artistas vulnerados. Entonces también reivindico esto desde mi posición como artista, como trabajadora dentro de la comunidad también, para que la gente se ponga pilas acerca de que los artistas también tenemos derechos, los cuales son vulnerados. Entonces esa es mi forma de protesta, la música. Entonces ponte pilas, mi gente, se viene Estereotipos. Ya, también vamos, antes de Estereotipos, vamos con otro temita que es, Andresito nos lo va a poner. Vamos con dos canciones y luego regresamos. Así que escuchen un poquito de lo antiguo y vamos con lo nuevo también. Yeah. Este tema va dedicado para todas aquellas chicas que ponen en riesgo su vida por una perfecta apariencia física. No te dejes manipular de esta sociedad tan consumista, y que las críticas que te digan nunca afecten a tu autoestima. Conserva la fe en ti misma y nunca permitas que la anorexia, la bulimia y tanta cirugía sin medida siga matando chicas por rápido vacío. Despierta, mujer, come fuerte y más fe, buscando la armonía, pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer, y del fuego a Babilonia que te quiere ver caer. Tiene la magia para crecer y florecer, y de la canaliza mi mensaje de amor y vida. ¡Check it out! Dama que era la Tuiza, en 17. Critican a los raperos porque no saben lo que somos. Yeah. Escucho los comentarios de extraños allegados que viven criticando cada uno de mis actos, que mi música, mi ropa, que si le hago no la moda. Pero esto no me hace buena o mala persona. Yo soy un artista que de su pasión disfruta, a pesar de que las pruebas cada día sean más duras. No hay oportunidad para mi gueto y mi cultura, de personas con talento a la que unen y injurian, porque hablamos la verdad de una sociedad corrupta. Porque escribo mi realidad y el hip hop son mi figura. Se suelta con la lucha, pero la música que está de moda contiene mago azul. Eso me tiene muy confusa. ¿Dónde está la tolerancia en historia que hoy escucha? En historia que hoy escucha. Sí, tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. Las apariencias a veces nos engañan, los estereotipos son una falsa inventada, las personas las conoces mirándoles el alma, todos somos iguales ante los ojos de Yaya. Amigos y amigas, regresamos con Musicalizados. Bueno, como ustedes saben, ya estamos un poquito entrando en la discusión con respecto a nuestra invitada, que es D.I.D. Tuista. Bueno, un poquito Brendita ya nos contaba, ella es una MC, o para quien no maneje un poquito los términos desde la cultura hip hop, es cantante. Bueno, efectivamente no podemos decir que no, hablamos de los mismos términos. Pero para que podamos un poquito comprender, pero no solamente D.I.D. se desarrolla en este escenario, sino también desde el baile. Pero bueno, la primera canción que escuchábamos es Despierta Mujer y la segunda también es de Estereotipos. Ahorita nos gustaría un poquito, D.I.D., que nos cuentes del proyecto de Despierta Mujer, cómo nació. Sabemos que nace desde un poquito desde el teatro, desde la cuestión de las mujeres, ¿sí? Entendido desde ahí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esta canción? Bueno, este tema nació primero como un performance. Es parte de una obra de teatro en la cual nosotros hablábamos de la importancia del amor propio, de que la belleza es interior, que bastante hablábamos sobre la autoestima y que esto también influye en la juventud de ahora, ¿no? Porque la juventud de ahora se deja llevar mucho de las apariencias y por eso también existen problemas como los que yo hablo en el tema, ¿no? Anorexia, bulimia, muchas chicas que han muerto haciéndose cirugías. Entonces, hablo un poco de esta perspectiva, ¿no? Entonces, el tema nació como parte de la obra de teatro, por eso es Despierta Mujer, porque al final de la obra hablaba de una... la obra era en base a una chica que prácticamente su autoestima se destruye y queda totalmente en el suelo, ¿no? Entonces, por eso es Despierta, porque para que es como dedicado a la juventud actual, que despierten, que se den cuenta que dentro de ellos hay una guerrera, hay una mujer luchadora, hay una mujer que es valiente y una mujer que es capaz de hacer lo que se proponga y que solo está en que tú te despiertes y te des cuenta que está ahí. ¿Cómo llega D.I.D. a un poquito unir el tema musical con esta propuesta que era desde el teatro? ¿Cómo llegaste a conocer a la gente que estaba armando todo este proyecto? Se fue parte de un proceso que nosotros tuvimos con la gente de Ina Shungu. Yo soy madre, después de haber dado a luz, empecé, mi nena era muy pequeña, tenía meses de nacida y empecé ya a trabajar en este tipo de proyectos sociales, ya que mi trabajo siempre ha sido con la comunidad. Y desde que yo me inicio en mi carrera como artista, hemos tenido un contacto muy cercano con ministerios, con municipios, con la comunidad en general, realizando este tipo de proyectos. Entonces, al hecho de que yo soy mujer, entonces me he enfocado más en proyectos que tengan que ver con la mujer. Te estoy hablando de problemas de autoestima como el de Despierta Mujer, violencia de género, problemas de identidad que también tienen que ver con embarazos no deseados. Por eso también tengo el tema de Mujeres del Gueto, en el cual yo te hablo también de la importancia del ser madre, de esta gran bendición, pero que también que debe de ser llevarse con mucha responsabilidad en la actualidad, ¿no? Entonces, siempre mis temas van enfocados en este tipo de temáticas. Entonces, así es como más o menos empezamos el trabajo con Nina Shungu, que es parte de un proceso ya largo, que empezó en el Ministerio de Salud Pública trabajando directamente con el área de salud mental, que fue un trabajo que nosotros empezamos con nuestro colectivo Ciudad de la Psicópata, nuestra agrupación Tropa Mota Loca, que trabajamos con identidades juveniles, con niños, jóvenes, fuimos de colegio en colegio hablando acerca de lo que es el VIH-SIDA. Por ahí empezó nuestro temática, empezar a trabajar con la comunidad directamente. Entonces, como nosotros trabajamos, concientizamos, también recibimos talleres al mismo tiempo para poder capacitar acerca de esta problemática del VIH-SIDA, nació el tema pandemia-SIDA, con el cual íbamos, como te digo, de colegio en colegio, de escuela en escuela, hablando con la juventud actual, ya que no es lo mismo que vaya alguien y se pega un discurso sobre el SIDA, que el joven no te va a parar bola, a que vaya alguien de su misma edad con una música que a ellos les gusta y que te hable de la temática. Entonces fue algo muy atractivo, por lo cual nosotros trabajamos un buen tiempo. Y después fue, ya, como te digo, evolucionando nuestros proyectos. Y así fue como después les dieron a los chicos de Sarte Indígena lo que es la Casa Nina Xungu. Y ahí comencé yo a trabajar con este proyecto de Despierta Mujer. Se trabajó un poco lo que es el teatro, música. La canción incluso en una manera inicial no tenía pista. La pista se hizo con tambores, porque era parte del performance. Pero poco a poco fue evolucionando y también le inmiscuido mucho a lo que es el breakdance. También estaban las chicas de Quilla Fleguir, que en par de escenarios me han acompañado junto con este tema, porque es un tema que la mujer yo creo que se siente muy identificada, porque, como te digo, despierta esa autoestima que tal vez en esta sociedad no te influye, ¿no? Te influye el estereotipo de la mujer perfecta, la mujer 90-60-90 que es hermosa. Y no, nosotros tenemos que rescatar más bien nuestra identidad. Somos indígenas, nuestra fisonomía no será como la de las chicas de la novela. Por eso hablo también de la influencia de los medios de comunicación en esto, ¿no? Influye mucho porque un adolescente mira la tele y quiere parecer a la modelo que está en la tele. Entonces, no, si una mujer tiene que sentirse feliz tal y cual es. Porque estamos vivos, es una bendición, y como digo en el tema, cada mujer tiene una guerrera dentro de sí. Y eso, pónganse pilas, chicas, todas las que me escuchan, despierta esa guerrera que tienes escondida. Que dentro de cada mujer hay una guerrera muy grande, muy valiosa, y solo está en ti que la despiertes. Y que luches con fuerza por tus sueños, por tus metas y por todo lo que tú quieras alcanzar en la vida. Chévere. Bueno, también escuchábamos la segunda canción, que es de Estereotipos. Un poquito, cuéntanos cómo nace este tema. A ver, este tema también nace como una forma de protesta acerca de la realidad que nosotros pasamos los artistas. O sea, la realidad es que los derechos de los artistas en nuestro país aún son vulnerados, a pesar de que se ha hecho algo para cambiar todo esto, pero aún son vulnerados. Entonces, cuando pasas por la calle, por eso hablo de las apariencias, ¿no? Siempre nos engañan, porque los estereotipos siempre están ahí. O sea, pasan por la calle los raperos y siempre hay alguien que se hace para un lado, siempre hay el que le mira mal, siempre hay alguien que nos discrimina por nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Entonces, es como una forma de protesta decir, no, nosotros somos seres humanos, yo soy un artista que disfruto de la pasión, disfruto de lo que yo hago, disfruto de mi música, es mi pasión, es lo que me gusta, es lo que amo. Y no por eso debo de ser discriminada, yo también tengo derechos. Somos seres humanos, todos somos iguales. Ante los ojos de Yaya, que para mi término, en mi jerga, es Dios. O sea, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, es lo que yo trato de decirle a la gente, a la sociedad y al público en general, a todos los que me escuchan. Los raperos tenemos derechos también. Entonces, el hecho de que te vistas ancho no es para que nos discriminen en cualquier lado que vayamos, ¿no? Entonces, es como para reivindicar esto, ¿no? Este tipo de problemáticas que nosotros como MCs, como raperos, sufrimos a diario, ¿no? Sí, pero tú nos mencionas la discriminación, que son vulnerables ante lo que el resto de la sociedad piensan y ustedes, ¿no? Pero ustedes desde su punto de vista, desde su ideología, ¿ustedes qué han hecho para evitar esto? ¿Cómo ustedes han reaccionado ante las reacciones de los demás? Eso yo creo que es algo muy personal. Y también depende del nivel de educación, nivel de conocimientos y la forma de ser de cada persona. En mi caso, yo como artista lo que hago es, hago música. Trato de explicarle a la gente lo que es el hip hop. Porque el hip hop es una cultura de paz, no muy bien entendida aquí en el Ecuador. Entonces yo como artista tengo el poder en la palabra. Mi arma es la palabra. Cada vez que yo compongo una letra, cada vez que yo compongo, que me subo a un escenario, esa es mi forma de protestar. O sea, yo no tengo que ir a la calle y tirar piedras, ni tampoco ir a insultar a los policías, ni tampoco ir a insultar a los demás, porque ellos también se merecen respeto. Si yo pido respeto, yo debo de dar respeto. Entonces, mi forma de protestar es siempre, como te digo, mi arma es la palabra, yo con el micrófono digo todo lo que pienso. Es mi forma de tratar de decir, ya basta, pero concientizando, diciéndole a la gente, el hip hop no es lo que piensan, el hip hop es una cultura de paz, una cultura que infunde el respeto, una cultura que también influye mucho a la igualdad de género, aunque aquí en el Ecuador aún estamos en proceso, tenemos que conocer más acerca de esta cultura, entonces por eso también se le educa a la gente por medio de las letras. Como yo les decía de antes también hablando del tema de VIH-Sida, de ese tema, la mejor experiencia que yo he tenido como artista es ir y ver cómo a un adolescente le tratan de dar un discurso de media hora y no entiende muchas veces porque no le pone atención. Tú vas y en 3 minutos puedes decir lo que en media hora lo dijiste, en 3 minutos de un tema, y las personas que lo escucharon, créeme que el mensaje les llegó más que un discurso de media hora, una hora, hasta 2 horas. Entonces, para mí, mi arma es la palabra. Son mis letras, son mis canciones, mis composiciones, y cada vez que me subo una tarima es la mejor forma de protestar. Cuando tú vas a hacer tus composiciones, tus letras, tus canciones, ¿hasta qué perspectiva tú tienes? ¿Qué es lo que piensas o sobre qué quieres explicar o dar a conocer a las personas cuando tú cantas una canción? El hip hop te da el poder de escribir lo que uno vive. Entonces, cada uno escribe de acuerdo a sus vivencias. Las vivencias de cada ser humano es diferente, entonces mis vivencias no van a ser la de otra persona, entonces yo hablo de mis vivencias, pero muchos se sienten identificados con eso, porque uno al pasar de los años tiene experiencias, adquiere conocimientos, entonces como te digo, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, yo he tratado de infundar lo que es el respeto, el amor, el mejoramiento como ser humano, el crecer como ser humano. El guerrear ante la vida, ante las adversidades, el creer en Dios porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la energía para seguir adelante. También mi hija, porque yo soy madre, entonces mi hija yo creo que es mi mayor de todas, ella es mi mayor inspiración. Yo le veo a ella, entonces con ella yo aprendo tanto que más bien ella es la que me inspira a escribir cada vez mejor. Porque siempre he estado en mi ideología y en mi forma de pensar, al hecho de ser padres, yo quiero heredar a ella algo positivo. Y si ella algún día dice, sí, mi mamá es MC, mi mamá es rapera, ¿pero qué canta? Entonces, ella canta esto, y es positivo. Y enseña un mensaje que construye, no un mensaje que destruye. Entonces, de mi parte, yo siempre doy lo mejor de mí, y pienso en cada letra, en cada palabra, en cada composición que yo hago, muy detalladamente, para dar un mensaje positivo y constructivo hacia las personas, hacia la sociedad en general. Un poquito es interesante lo que nos mencionas desde la cuestión de ser madre, ¿no? Más allá de esta cuestión, de esta postura, podemos decir feminista o más allá de cualquier discurso de género, sería interesante que le cuentes a toda nuestra querida audiencia que, por ejemplo, cómo no fundar quizás se pueden decir los 4 elementos del hip hop, ¿cómo no fundarlos o cómo no irle guiando a tu hija como por el hip hop? Quizá si le gusta más de adelante el rock o quizás si le gusta la tecnocumbia, ¿cómo como madre y tener este rol también bastante interesante desde la cultura hip hop, cómo no fundar como este vínculo, sino más bien dejarle en libertad a tu hija? ¿Cómo claro. lo manejas? O sea, desde mi punto de vista ella tiene que ver lo bueno y lo malo del mundo. O sea, no le puedo decir, no, tienes que escuchar hip hop, porque yo sé que al ser niña más bien lo que le estoy es obligando. Y eso es lo que voy a provocar en un futuro que en vez de gustarle lo desprecia. Entonces más bien ella vive en una sociedad libre, ella es libre, ella es una niña ya grande, ya tiene 6 años. Entonces ella va a la escuela, tiene relación con otros compañeros, conoce de música, conoce de otros artistas, conoce de otras culturas, conoce en general lo que yo le puedo dar de decir, esto es lo que me gusta y me gusta por esto y esto para mí es bueno por esto. Pero si te gusta bien y si no, haz lo que te gusta y lo que ames. Ella me dice que le gusta la música, pues yo la apoyo porque ella ha estado desde que tiene 15 días de nacida en un evento conmigo. desde que ella es muy bebé, más bien muy chiquitita, ella ha estado siempre conmigo porque yo no tuve casi descanso, es más, ni siquiera tuve los 40 días de descanso que normalmente tienen las madres. Yo a los 15 días ya estuve en un escenario. Entonces mi nena estuvo desde ese tiempo, entonces ya yo creo que al ser hija de raperos tiene el hip hop en la sangre porque a ella le gusta. Y no porque yo le he obligado, no es porque yo le digo, no, tienes que escuchar, no, yo no le puedo obligar. Pero ella como desde el vientre mismo escuchó y hay canciones con las que se siente identificada y ella misma me dice, mami, ponme este tema, a mí me gusta. Ella misma ya sabe, y hay veces o yo le doy el celular y yo le veo y yo le chequeo y qué pone, ¿no? Y ella ya sabe, pone, coge YouTube, como los niños de ahora son ya informatizados. Coge, pone YouTube y pa, me pone alguna canción, ponte Movimiento Original. Hay un tema que habla justamente de los niños, y ella sí, le encanta y le corea, y es el tema favorito de ella. Me dice, mami, este es mi tema favorito, a mí me encanta, yo quiero hacer algo así, me dice. Entonces es como que digo, no, pues, yo no la estoy obligando, pero sin embargo le gusta y es como una emoción para mí porque yo sé que ella desde el vientre escuchó hip hop, y no solo hip hop, reggae, ragamuffin. Igual yo fui parte de la comunidad Rastafari, entonces también escucho cantos nayabinguis que son alabanzas a Dios. Entonces ella también se va guiando, yo la voy guiando por algo positivo. Yo no quiero que, así como en el mundo hay cosas malas y buenas, y no le puedo negar a que vea lo malo, pero sí decirle, esto es bueno y esto tienes que si te gusta hacerlo, si no, es libre. Ella es una niña que es libre, que puede hacer lo que quiera. Así es, amigos y amigas. Bueno, estamos un poquito en la parte, vamos al segundo bloque más bien del programa, pero antes nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura, pero no se desconecten porque regresamos más con nuestra invitada un poquito a conversar un poquito más sobre DID y toda la trayectoria. Así que pilas, gente, no se olviden, estamos en la 9:40 AM. Ya regresamos. Yeah. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de Agua, acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

lamentable. Yo soy una madre más. Con tristeza estoy mirando la degradación social. Nuestros hijos están creciendo rodeados de maldad. Y depende de nosotros que todo vaya a cambiar. Todo lo que tú le enseñes pronto se cosechará. Enseñémosles valores, enseñémosles a amar, a cuidar y a respetar a la Pachamama. Porque madre hay una sola y es un ser lleno de fuerza. Porque toda madre reina, toda madre es guerrera. Toda madre reina, toda madre es guerrera. Ja, ja, ja, mujeres del gueto, mujeres guerreras, mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Ja, de la madre tierra, sí, de la madre tierra. De la madre tierra, ja, ja, ja. Para todas las madres del mundo, una especial dedicación de la dama guerrera Twista. Bendiciones. Así es, en vivo ya lo pudieron ustedes escuchar. D.I.D. Mujeres del Gueto. Así es, una canción que da a reflexionar muchísimo, como tú lo, como lo decía la letra mismo, ¿no? Que en la actualidad las mujeres tenemos que tener un poquito más de conciencia, la juventud, no jugar al ser madre o padre, sino reflexionar y darse cuenta que estamos en una sociedad que necesita más responsabilidad. La letra muy, muy buena y muchas gracias por ayudar a la gente a concientizar. Sí, pero eso no es todo. Adelante vamos a tener otra canción que va a estar en vivo. Pero bueno, ahorita vamos un poquito a seguir con la discusión al respecto. Estábamos un poquito comentando esta canción. Nos gustaría un poquito saber, bueno, es evidente de dónde nace, ¿no? De esta postura que ya la escuchamos, de ser madre y toda esta cuestión social que es bastante interesante para discutir. Pero evidentemente, ¿cómo forjaste la letra de esta canción? ¿En qué instancias tú decides cantarla? Porque evidentemente tú has tenido una larga trayectoria en varios conciertos. No es lo mismo que te presentes, por ejemplo, en, yo qué sé, la Casa de la Cultura, a que te presentes en el ¿cómo es esto? En el Sur, en la Tribuna del Sur, en conciertos que son ya netamente de hip hop. Entonces, ¿cómo un poquito llevas este tema? A ver, el tema primero nació como un homenaje a todas las madres del mundo en general. Cuando yo fui madre, como te decía, cambió mi perspectiva. Antes de ser madre, sí es verdad, mi música era consciente y todo, pero le faltaba eso. ¿Cómo te digo? Cuando uno es madre, tiene una luz diferente, tiene una forma de pensar diferente. Ya no piensa en uno, piensa en los demás. De joven era la tiradera, la reggaetonera, qué tal, y no. Ahora ya cuando fui madre dije, no, yo quiero sembrar algo positivo. Y más bien es la relación que la madre tiene de eso de dar vida, que es una semejanza bendita, ¿no? El hecho de que la mujer pueda dar vida es como un don sagrado. Para mí es un don sagrado. Cuando yo le tuve a mi hija fue eso, ¿no? Y también en esa época yo hacía música con mi compañera, que es Ruth, que igual está en España con Empress Ruth. Con ella forjamos el tema. Además también, como te decía, en esa época nosotros trabajábamos en el Nina Shungu en proyectos. Entonces salió también con Kamikaze MC. Pero después ya cuando fui madurando un poco, quise hablar también un poco más. Entonces le hice el tema un poco en solitario. ¿Por qué? Porque me faltaba de decir muchas cosas que era ser madre. No solamente hablar como un homenaje a las madres trabajadoras, que es de lo cual hablo en la primera estrofa, ¿no? Que es un homenaje a todas aquellas madres que la sudan, porque hay muchas madres que son madre y padre y que sacan adelante a sus niños y con mucha valentía y esfuerzo. Entonces y yo vengo de una de esas madres. Es más, yo hablo de los policías municipales, como yo he visto esos escenarios cuando está la madre, las señoras con el guagua atrás y las pobres con las cosas y el policía persiguiéndola. Entonces yo vi esa imagen que me impactó tanto. Igual mi mamá es una mujer, una persona que trabaja informalmente, entonces me inspiró a escribir esto, ¿no? Porque todo lo que digo era lo que yo veía en mi mamá, lo que digo, el hambre, las deudas, ese tipo de cosas, de que hablo del tema, hablo inspirado en mi mamá. Entonces, pero también dije, yo quiero hablar más allá, porque el ser madre implica mucho, ¿no? una responsabilidad muy grande. Entonces por eso le hice el tema en solitario. Fue cuando yo compuse la segunda estrofa, en la cual habla de lo que me decías tú de antes, ¿no? Que es muy real, que el ser madre es una responsabilidad muy, muy hermosa, y debes de hacerlo con mucha seriedad, porque no podemos traer al mundo irresponsablemente niños a que mendiguen, a que estén en las calles sin educación, y muchas veces hay muchas mujeres que traen al niño al mundo por traer. Entonces no, más bien es un don sagrado, entonces siempre hay que tomarlo con responsabilidad. Y a la juventud actual, más que todo, es un mensaje directo a toda la juventud, de que se dé cuenta de que la mujer tiene esta responsabilidad, y cuando lo debe de hacerlo, pero bien hecho. Desde alrededor del 2007, un poquito inclusive antes, más o menos tenías unos 17 años, comenzaste ya a vincularte mucho con la cuestión del hip hop, con subirte a una tarima, pero no solamente, por ejemplo, para las personas que lo conocen y para las que no también, D.I.D. Se desarrolló, como decía al inicio del programa, como MC. Pasaste a otro escenario que es el baile, entonces como una bigger, como lo denominamos desde el hip hop, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se despertó esa iniciativa en ti? Evidentemente es el afán de querer manejar los cuatro elementos del hip hop. Sin embargo, sabemos que, por supuesto, has tenido una hija y todo. ¿Cómo es la cuestión corporal, la cuestión física? ¿Se te ha impedido? Este cambio de haber pasado 9 meses y nuevamente regresar al ritmo del baile, no sé... ¿Cómo se dio? ¿Fue fácil, difícil, complicado? Como en todo, sí, es verdad. Una mujer después de haber dado a luz, el cuerpo cambia, es normal. Pero yo creo que todo lo que tú te dedicas con esfuerzo, dedicación, obviamente te sale. Y yo después de ser madre, es más, me embalé más que cuando yo era joven, antes de tener a mi hija. O sea, hice break, pero de una forma más profesional, como te digo, fui parte de Killa Flegir un buen tiempo. Por falta de tiempo yo me retiré, porque sí, es mucho tiempo, dedicación y esfuerzo para hacer Pikir, es una tarea muy ardua. Entonces, y es dedicación diaria y práctica diaria. Entonces, yo también estudio, estoy en la universidad, estudio leyes, entonces también me tocó como que decidir, ¿no? O sea, o el baile o los estudios, entonces me tocó sacrificar, pero sí, o sea, yo hasta el día de ahora, cuando es de hacerlo, lo hago, me gusta mucho. Y, por ejemplo, la pregunta que tú me hiciste es muy... me lleva muchos recuerdos, porque mi dentro de mi escena del baile empezó en el 2006, si es verdad, pero ahí es en donde empieza mi historia con el Lion. Bueno, para las personas que no saben, es Lion, mi esposo. Es mi actual esposo, igual compañero e integrante de mi agrupación Tropa Mota Loca. Entonces ahí fue como cuando comenzó nuestra historia, porque yo le dije, o sea, él era el b-boy de nuestro grupo. Yo fui parte en el 2005-2006 de una agrupación llamada Ruspar, que era en la ciudad de Libar. Yo era MC, él era el b-boy, o sea, él era el chico que bailaba. Cuando el grupo se desintegra, me quedé a la deriva y dije, yo quiero aprender a bailar break, porque siempre me pareció, como te digo, extraordinario verles cómo giraban de cabeza, cómo giraban de brazos, de codo, y todos los movimientos del break me fascinaban. Entonces le dije, enséñame. Entonces ya me enseñó y ya. Y así nació todo. Y así nació todo. Después fue mi esposo, me dio una nena hermosa y ya. Ya somos 11 años que cumplimos justamente hace... Te digo, una semana cumplimos 11 años de estar juntos como pareja en el escenario, porque igual nuestra historia ya éramos artistas. Desde ahí en adelante empezó nuestra historia ya como agrupación, porque se puede decir que es el inicio de la Tropa Mota Loca, los dos juntos. Entonces no solo es la historia de los dos como esposos, sino nuestra historia también como agrupación artística. Porque después en adelante ya en los escenarios tú nos viste muchas veces como Lion Diana, Lion Diana, con el nombre de Ciudadela Psicópata, que después fue el nombre de nuestro crew, y pasamos a ser Tropa Mota Loca junto con FC, Vince y Ruth, que igualmente eran esposos. Entonces, sí, también eran parejas. Entonces la Tropa Mota Loca se caracterizó por eso, ¿no? Ser parejas, éramos parejas. Entonces ahí también hay un equilibrio, ¿no? Ajá. Y un poquito retomando los inicios, sabemos que comenzaste un poquito haciendo, no sé si denominarlo rap cristiano, un poquito de música cristiana. Sí, un poco de rap cristiano. Y ahora igual nos hablabas inclusive de toda esta cuestión Rastafari, que también tiene este vínculo que es un poco religioso, lo podemos decir así, ¿no? Entonces, ¿cómo D.I.D. da ese salto, no? Te voy a comentar y es un poco irónico. Verás, yo hacía rap cristiano, pero yo era comunista en esa época. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, era atea. Pero te voy a comentar el por qué hice rap cristiano. A mí el hip hop me gustó desde que yo tengo 15 años. Pero te estoy hablando de hace 15 años atrás, yo ya tengo 30, 31. Entonces, en esa época no era bien visto que las mujeres pisen un escenario. No habían muchas MCs, no habían muchas mujeres, y el movimiento era muy machista. Entonces, cada vez que tú preguntabas a alguien, quiero aprender de rap, no, mija, vaya a lavar los platos, no, mija, vaya a cocinar, ¿qué le pasa? Que esto es cosa de hombres. Entonces, nadie me abrió las puertas, nadie me quiso enseñar. Yo quería aprender, estaba, pero con esa sed de aprender, y nadie quiso enseñarme. Más bien me discriminaban por ser mujer, o sea, mucho me discriminaban. Yo sí sufrí esa discriminación hacia la mujer de género, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero aprender, y justo la única persona que puede decir tuvo ese deseo de enseñarme cómo rapear, cómo empoderarme del escenario, entonces fue un chico que era cristiano. Entonces por ahí empecé a hacer rap cristiano, a pesar de ser comunista. Pero después conocí a Lion es Rastafari. Entonces él vino con esta enseñanza acerca de Dios, de ya, de la espiritualidad, más que una religión. No de una religión, más una espiritualidad, de conectarse uno mismo con el ser interior y de saber quién es y de tener identidad. Y este tipo de conocimientos también a uno como ser humano le elevan, ¿no? Entonces el Lion fue mi conexión con mi espíritu. Entonces, él me enseñó lo que ya es Dios, pero no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva espiritual, personal, que debe de ser de uno mismo, ¿no? No, Dios no está en la iglesia y no está en rezar ni en arrodillarse, sino está en uno mismo. Está en dentro de nosotros, por eso nosotros somos capaces de hacer lo que querramos. Entonces, más bien fue desde un enfoque más espiritual, que es el enfoque Rastafari, ¿no? Porque Rastafari siempre te habla de amor y de un ser espiritual, de una persona física y una persona, el hombre siempre está, se sabe que es mente, cuerpo, espíritu, y los tres tienen que estar en conexión, ¿no? Y ese es el yo y yo, el conectarte tú con Dios, el yo y yo, del que hablamos, los rastafaris, ¿no? Yo me considero igual rastafari, no yo me corté las relos igual, pero yo mucho tiempo fui rastafari, fui vegetariana, llevé el pacto nazareo, pero rastafari más que ser una creencia o algo, es algo espiritual. Entonces yo llevo mi espiritualidad dentro de mí y eso es lo que me ayuda a incluso a inspirarme más en mis canciones, a componer música más espiritual y con un mensaje positivo siempre para la gente, ¿no? Bueno, y justo ya estamos a pocos minutos de culminar con el programa, se nos ha hecho el tiempo muy, muy, muy cortito, y ya que nombramos a Lion, sabemos que tienes un proyecto bastante grande, que es bastante complejo, que nos gustaría más bien que tú le expliques a toda la audiencia qué es lo que se está realizando, los videos, el ámbito musical y el enfoque que ustedes quieren dar. Y lo que se viene de ahí más adelante, qué propone, qué tiene, qué va a presentar a la gente, con qué se viene. A ver, primero les voy a conversar un poco acerca de este, no es problema, yo para mí es una oportunidad de seguir creciendo. Como seres humanos, mi esposo, igual que mi DJ, que son integrantes de mi agrupación Tropa Mota Loca, están pasando por una dura situación que están privados de libertad. Ellos están dentro del CDP del Inca, pero dentro del centro también se buscó como la salida, que es la música. Se está trabajando con la gente igual de Sarta Indígena, de la Nina Xungu, el proyecto de Asociación Ilícita Hip Hop Justicia y Libertad, es como se llama el colectivo, y el proyecto es de un proyecto de Tonarte, o sea, el proyecto en el cual nosotros hacemos arte dentro de los centros de rehabilitación. Entonces Lion FC ya llevan un tiempo allá adentro grabando, ya han grabado algunos videos que ya vamos a presentar en pocos minutos, Cana es Cana, que es uno de los proyectos audiovisuales que ya está en YouTube, que tuvo muy buena acogida, más bien la rompió, la gente le tuvo muy buena aceptación, aparte que está grabando un demo que se llama Ghetto Pilación entre las Rejas. Entonces es todo un disco de toda la gente que está allá dentro del CDP de Ilinca. Aparte están grabando, como te digo, constantemente videos, documentales acerca de todo lo que es esta situación de privados de libertad. Y también es, esto se viene un toque, por eso yo hablo en mis canciones sobre los derechos. Un poco es porque, como te decía, los derechos de los artistas últimamente se han visto un poco vulnerados. Entonces también por eso muchos artistas están allá adentro. Entonces no solo es la situación de mi esposo y de mi DJ, es la situación de muchos raperos, de muchos artistas y seguidores de la cultura hip hop. Entonces es también como una forma, como el hip hop para nosotros siempre ha sido nuestro medio de rehabilitación, de cambio y de mejoramiento autopersonal. Entonces estamos ahí en esa lucha dentro de los centros de rehabilitación, seguimos con el arte, seguimos con la música. Inclusive de mis proyectos a futuro está esto, ¿no? Está apoyar en este tipo de procesos. Nosotros como Tropa Mota Loca se viene un video que se llama Alma Rap Calle, que ya me voy a pegar en pocos instantes en vivo. Esta es la parte que yo lo ropeo afuera, pero todavía falta, está incompleto, porque la parte que es del Lion y así se graba dentro del centro de rehabilitación. Entonces es una fusión de nosotros, ellos adentro y yo afuera. Entonces esos son los proyectos que tenemos a futuro, además que yo estoy grabando mi CD en solitario, Mujeres del Gueto, que está próximo a estrenarse. Estoy también grabando un par de videos, entre ellos está en proyectos Mujeres del Gueto, Estereotipos, y también he grabado Arma Rap Calle, que es la canción que en pocos instantes van a escuchar. Y también, bueno, nos gustaría saber, este sábado tienes un evento, sí, un poquito, porque ya estamos a 3 minutos de acabar el programa. ¿Ya? Entonces también, mi gente, les quería hacer la cordial invitación este día sábado 27 de mayo en la Casa Pucará. Vamos a tener un evento llamado Hip Hop Underground, en el cual vamos a tener grandes exponentes de la cultura hip hop, como son Marmota, Real Rasta, 024 Rap, TMB, Sexto Sentido, Esquizofrenia, está también la gente de Dark Soul, está Capital Funk Chronic, está Natural Dread desde Ambato, está también la Sol MC, está Sendero Capitalino, mi persona, la Dama Guerrera Twista, y tenemos por ahí algunas sorpresas desde Colombia. Entonces mi gente queda totalmente invitada, cordialmente los esperamos este día sábado 27 de mayo en la Casa Pucará. Así es, gracias D.I.D., te agradecemos mucho de parte de Musicalizados tu asistencia acá al programa. Vamos a escuchar en vivo, ya para finalizar el programa, el último tema, que es Armas Rap Calle. Exactamente, bueno, mi parte, soy Gabriel Ortiz, gracias a todos, y cualquier inquietud, ya saben, están disponibles de ahí las redes sociales. Así es, muchas gracias D.I.D. por la invitación y por venir y compartirnos parte de tu vida y tu trayectoria. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, soy Brenda Tipán y les dejamos con nuestro artista. Hay demasiadas armas en las calles que detonan y dejan cadáveres. Dicen que los raperos somos criminales, puro raga, hardcore, playback en las calles. Hay demasiadas armas en las calles que detonan y dejan cadáveres. Pero nuestras armas son liricales, puro raga, hardcore, playback en las calles. Sí, en las calles, sí, en las calles. Ja, ja, ja. La gente en los guetos clama desesperada, pidiendo por su vida, pero las puertas se nos cierran en la cara. No hay fuentes de trabajo, se agotan las esperanzas, tu familia está con hambre y te espera en la casa. Qué triste es ver aquella circunstancia, cuando por necesidad tus acciones se vuelven malas, cuando es el propio Estado quien te da las espaldas y no tienes otra opción porque el hambre no espera nada. En tu mente desesperada de injusticias trastornada, pensabas y imaginabas cómo hacer mucha plata, porque las deudas te ahogaba, los gastos de casa aumentaban, más y más te preocupabas que en las consecuencias no pensabas, cayendo en el error por lo cual te condenaran. Par de años en cana, meditas, reflexionas y sales con muchas ansias, pero te decepcionas porque la historia no cambia. Quiero todo empeora porque ya tienes una mancha. Ja, ja, tu historial tiene una marca. Ja, ja, ja, ja. Hay demasiadas armas en las calles que detonan y dejan cadáveres. Dicen que los raperos somos criminales. difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.